Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Un programa que se enmarca en un antes y un después del aniversario del 2 de abril. Ya superado el año, las inundaciones y el hecho político que constituyeron continúan marcando el ritmo político, el ritmo de debate de la región. Ya sea porque la movilización, la marcha de la semana pasada fue la verdad que multitudinaria, por la variedad y la cantidad de actividades en homenaje a las víctimas, porque el Código de Ordenamiento Urbano continúa vigente, por el fallo del juez Arias, que ha sido apelado, y porque el intendente sigue negando sus responsabilidades, lamentablemente. Podemos decir que la búsqueda de verdad y justicia sigue más que nunca vigente, sigue presente. Pero por otro lado, también la ciudad de La Plata se encuentra inmersa en el debate y la coyuntura de la provincia de Buenos Aires. En la discusión respecto a la violencia, a la seguridad o a la inseguridad. Tema un poco complejo para la militancia popular, quizá más cómodo para la derecha y también más cómodo para los grandes medios que trabajan con su morbosidad, con un espíritu marketinero y amarillista. Y sobre este punto quiero adelantar mi opinión y quiero adelantarme un debate que vamos a intentar dar en el programa. Ya que creo que hay una batalla cultural y una búsqueda de diálogo y de consensos sociales. Sin dudas, la emergencia que ha planteado Scioli plantea un aumento de la dosis, del Estado represivo, del Estado policial, y que ya demuestra después de 7 años de gestión o de no gestión que no es ninguna solución, sino que más bien tiende a profundizar los casos de gatillo fácil, la segregación social, buscar los sospechosos de siempre, siendo la máxima expresión la desaparición de Luciana Rúa, que tenemos que seguir denunciando. Pero también hay una responsabilidad y un desafío para la militancia, para este programa, que tiene que ver con superar las posiciones defensivas, con plantear las denuncias, con reconocer la problemática y también plantear problemas y propuestas concretas. Y en ese camino la matriz o el sendero tiene que ser reemplazar el Estado represivo por el Estado social. Necesitamos mayor presencia del Estado social, porque no hay otra fórmula, no hay otro camino. El resto es magia, el resto son promesas y son oportunismos y a veces especulación de candidaturas presidenciales, puntualmente en el caso de Scioli. Y como nuestro programa también se dedica a discutir política local, entendemos que hay una ligación, hay una relación y hay un aval por parte del oficialismo municipal respecto a estas políticas, porque no casualmente el fin de semana el intendente anunció nuevas patrullas y también viene anunciando y haciendo fuerza por la policía comunal para tener su propia policía y para profundizar la presencia del Estado represivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosas Flojas por Radionauta 106.3. Hoy, 7 de abril de 2014, un lunes más en la ciudad de La Plata. Voy a pasar a saludar a mis compañeros aquí en el estudio. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te lleva el día? Está muy pesado y mucha humedad y tengo calor. Estamos en la ciudad de La Plata, te quiero recordar. Belén. Muy bien, buenas tardes. Buenas nubladas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Baldosas Flojas. Me mojé viniendo para acá en la bicicleta. Estoy esperando a secarme y que se prenda el aire acondicionado en algún momento, si se puede. Tenemos el aire acondicionado a unos 27 grados. Espero que no venga el secretario de Energía y nos diga algo, ¿no? No, sí, aclaremos que Belén tiene mucho calor y se está abanicando con todo lo que encuentra a su lado. Igual no puedo creer cómo vos viniste de camisa igual. Es increíble, camisa larga tiene. Es el look Amoretti. Sí, no camisa. Creo. Camisa, ¿por qué? ¿Por qué tan amante de la camisa? ¿Qué no, pasó? No soy amante, porque fui a trabajar así y bueno, me dejé la camisa. ¿Qué sé yo? Me dijo que la inundación le llevó muchas remeras, que por eso viene con camisa a todos lados. Es verdad. Pero pasó hace un año la inundación. Así que... Bueno, también saludamos a nuestro operador, nuestras manos mágicas, Aymar, que nos está dando, bueno, valga la redundancia, una mano en la operación técnica, y a nuestro querido productor, Sebastiano Valle, que bueno, nos da un poco esas líneas donde tenemos que navegar por este programa. vamos a decir las vías de comunicación donde la gente puede charlar un poco con nosotros. Tenemos el teléfono de aquí de la radio, el teléfono fijo. 451-6917. También tenemos el correo electrónico. radionautafm@gmail.com. La página de internet donde también nos pueden escuchar. radionautafm.wordpress.com. Y el Facebook de la radio, que es... Max Vázquez. Muy bien. No me lo acordaba. ¿Sus twitters cuáles son al final? Porque no nos recordábamos la vez pasada. El mío es @leandroamoretti con doble T. Y el mío es @jose_berche con B larga. ¿Y el Twitter por acá, Belén? Sigo sin hacérmelo. Sigue sin Twitter, Leandro. ¿Qué pasó con la campaña? ¿Qué pasó con la campaña que habíamos gestionado, habíamos empezado a movilizar? Fracasó. Tenemos que buscar más adeptos. Yo sé a quién pedirle, pero no le voy a decir al aire. ¿A quién? No lo voy a decir. Bueno, te mato, Moretti. ¿A quién pedirle que le pida? Que tiene más llegada, capaz, que nosotros. Otro tema. Otro tema. Bueno, en este día gris, este día nublado en la ciudad de La Plata, vamos a estar tratando diferentes temas que fueron sucediendo la semana pasada, temas también que se han desarrollado muy fuerte a lo largo de este año, como es el caso del... el ex director del colegio Nuestra Señora del Valle, Claudio Simone, que fue echado, bueno, por no coincidir un poco lo que fue la estructura del arzobispado, el colegio depende del arzobispado platense, no daba con el perfil del colegio, así que después, bueno, nos va a estar comentando un poco de cómo fue esa situación. Y en realidad lo que más nos interesa es el porqué, el después, ¿no? Todo lo que se generó detrás de eso. Es verdad, vamos a ver, nos va a contar qué movida hicieron los alumnos, qué está haciendo él hoy, digamos. Uh-huh. Y cómo solucionó su situación laboral. Y qué le han dicho, qué respuestas ha tenido Claudio ante este despido que ha sufrido por una escuela privada católica, ¿no? También vamos a estar un poco charlando sobre el juicio oral a los trabajadores de ATE. Sí, del Ministerio de Educación, que están siendo procesados por el oscuro y bastante sospechado juez Melazo, y ha elevado su caso a juicio, y la verdad que es una clara persecución gremial y política. Exactamente. Y bueno, para la pata cultural vamos a tener una entrevista con Gabriel Vilches, que va a estar hablando un poco de la clínica. Él es un gran músico de acá, de la ciudad de La Plata, bajista, y va a dar una clínica en el espacio Lennon este viernes 11 de abril, así que nos va a estar comentando un poco de qué se trata eso. Ahora vamos a cortar un poquito, vamos con un tema musical y ya volvemos. Que nadie se cuelgue de tu ser. Pensá que hay que correr. No te olvides más. Es hora de empezar. No lo vas a creer. Ser libre de verdad. No mires para atrás. Eso no va a cambiar. Te quiere atrapar. Te quiere envolver. Se conmueve, te espera sin cesar, te quiere contener. Subite al cielo donde nadie te pueda lastimar. Él te va a proteger, no te olvides más. Es hora de empezar, no lo vas a creer. Ser libre de verdad. Eso no va a cambiar, te quiere atrapar. vas a creer ser libre de verdad. No mires atrás, eso no va a cambiar. Te quiere atrapar, te quiere envolver. No te olvides más, es hora de empezar. No lo vas a creer ser libre de verdad. No mires atrás, eso no va a cambiar. Te quiere atrapar, te quiere envolver. No te olvides más. Radionauta 106.3. Volvemos al aire de Radionauta 106.3, un nuevo programa de Baldosas Flojas. Y bueno, como veníamos comentando un poco la introducción, tenemos en piso a Claudio Simone. Él es el exdirector del Colegio Nuestra Señora del Valle, que el día 30 de diciembre del año pasado se encontró, luego de una reunión con el representante legal, Gustavo Cicino, el representante legal del colegio, que luego de esa entrevista le pidió su renuncia. En ese caso, le pidió su renuncia y le dijo que no daba con el perfil de director que el colegio quería, que la institución quería y que la institución, valga la redundancia, la institución católica y religiosa, no quería. Claudio, te saludo. Gracias por acercarte acá a Radionauta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bastante bien. Construyendo mi historia a partir de eso y buscando horas de trabajo, pero bueno, de a poco bien, bien saliendo y dando vuelta de página sin menospreciar esa historia que yo viví esos 9 años como director en el colegio. Fueron 9 largos años, también vos fuiste catequista de la institución. Tu profesión es, bueno, ¿sos profesor? Soy profesor de educación física y estoy en la facultad estudiando el profesorado en ciencias de la educación. Bueno, yo más o menos hice una breve introducción a lo que sucedió, pero más o menos podés comentar un poco desde de tu subjetividad, de lo que sucedió ese día, esa reunión que tuviste luego con el representante legal y lo que sucedió, un poco reflexionar de eso también. Sí, yo después, viste que cuando pasa el tiempo uno y se enfría un poco más la situación, puede analizar de mejor manera o por lo menos de manera racional lo que pasó. A mí me despiden el 6 de enero, donde el 31 de enero yo cesaba en mis funciones. Claramente después de analizar esto, el motivo fue, y más cuando nunca me comentó cuál era el perfil que él pretendía. Nunca me dio una explicación ni él, ni el padre José Álvarez, que regentea las escuelas católicas, ni Monseñor Aguer, que es el arzobispo y que la escuela es arzobispal. Nunca me dieron una explicación de ese perfil. Entonces, claramente, yo interpreto que fue totalmente ideológico el tema, ¿no? De sacarme de encima. Yo, Claudio, te quería hacer un comentario. También quería poner en valor todo lo que fue este proceso. Mi historia personal, la verdad que tiene muy poco que ver con la iglesia, y para mí es un mundo desconocido. La verdad que nunca fui ni una misa, creo que me bautizaron porque mi abuela lo pidió. Y seguí muy de cerca todo este proceso porque tengo amigos, porque se dieron debates muy interesantes respecto a la relación entre la historia y la iglesia. Y la verdad que está bueno que estés acá charlando con nosotros, y también te quiero felicitar porque te enfrentaste a un gigante, la verdad. Te enfrentaste al arzobispado y nada más ni nada menos que al arzobispado de Las Plata, que tiene una historia bastante oscura, bastante negra, de mucho poder, y este personaje que es Monseñor Aguer, que es, si no me equivoco, lo más conservador que hay dentro de la iglesia, y te enfrentaste con mucha altura. No puedo decir solo, porque yo fui incluso a la última marcha, participaron muchos padres, muchos pibes, pero la verdad que vos estabas perdiendo tu laburo, dejaste, supongo, muchas horas, mucho esfuerzo, muchos cariños en ese colegio, 9 años de trabajo, es mucho, y en el momento de dejar todo eso, te enfrentaste a una situación compleja que me parece que te la bancaste, circulaste en muchos medios y lograste instalar el tema, y me parece que diste una batalla más que digna, que no creo que se haya perdido, sino que creo que deja debates muy profundos y una marca muy profunda en la escuela y en los pibes. Yo creo que esto que acabas de decir tiene que ver con que de una vez por todas la enseñanza católica se abra un poco al mundo. La escuela católica maneja mucho dinero. Pensá que la escuela del Colegio del Valle era, como muchos colegios católicos de la Ciudad de La Plata, 100% subvencionado por el Estado. O sea, el Estado paga los salarios docentes, mi salario lo pagaba el Estado. Me parece que eso hace que, y acá viene la parte negativa, que la Iglesia Católica tenga más poder del que debería tener. Porque además de cobrar una cuota a las familias, está recibiendo dinero del Estado. Entonces, evidentemente, hace y deshace como quieren, sin tener en cuenta las distintas personas que podrían producir un proyecto de educación, un proyecto de escuela, ¿no? Un proyecto de identidad de escuela. Lo bueno que tiene este tipo, si buscamos un lado positivo, es que yo no creo que la gente cambie o que el cura este, Gustavo Cicchino, haya cambiado porque era la primera vez que era representante legal. Porque él anteriormente, y me consta porque fui profesor, él era el cura de San Pablo, del cual depende el Colegio Obispo Serafini. A él no le dieron lugar para ser representante legal. Después lo pasaron al Colegio del Valle y era la primera experiencia como representante legal. No creo que haya cambiado, creo que, y es lo que pasa con muchas personas, cuando tienen un estado de poder se muestran como son. Si mal no tengo entendido, Claudio, a Cicchino lo corren también del San Pablo porque tampoco cumplía muy bien sus funciones, digamos. Tampoco era del todo ordenado en la iglesia como querían y lo corren al Valle, es cuando corren al cura Alejandro Blanco. A otra parroquia también, ¿no? Mira, con el tema de la parroquia no sé. Sí sé que las directoras de la escuela primaria, que hace mucho tiempo que están, no le daban cabida al padre Gustavo en las decisiones de la escuela. Tuvo el primer poder, estado de poder, lo tuvo acá en el Colegio del Valle. Considero, y se lo argumenté a él, que hizo desastres administrativos, nunca un recurso material para que los profesores puedan trabajar con distintas dinámicas. Pero bueno, ya te digo, repito, yo creo que su función desenmascaró realmente cómo es el cura Gustavo Cicchino. Sí, además como representante legal, por lo que tengo entendido, también el edificio, digamos, de la escuela también estaba muy venido abajo. No cumplía ciertas cuestiones de seguridad para los chicos, además había hecho aulas arriba de una iglesia, que eso, bueno, es casi un pecado, que no se debería hacer. Digamos, cometió bastantes errores, no solamente al estado de las aulas, sino a la seguridad de los chicos y las chicas que iban, sí, a la escuela. Eso es muy simple para demostrar. Hay actas de inspección. Las inspectoras fueron varias veces y determinaron, y está por escrito, cómo estaba la parte edilicia. Hubo reclamos de familias, de muchas familias, porque una vez se cayó un techo de la escuela primaria, por ejemplo. Así que bueno, es más largo el tema, es más largo. Yo sé, Claudio, qué sentí al seguir de cerca este conflicto, que vos le pusiste voz a muchos que no se animaban o no podían hablar. No sé si vos lo percibiste. Creo que hay muchos docentes, muchos alumnos y muchos padres que se sintieron representados en tu conflicto, en cómo enfrentaste a la iglesia y también la concepción de escuela y de relación entre una escuela que depende del arzobispado, el Estado, un modelo educativo que no niega lo religioso, pero de alguna manera deja de lado los más conservadores y rescata elementos muy interesantes. Sí, no sé, a ver, no quiero caer en una falsa humildad. No sé si fui la voz. Sí, me pareció que se estaba haciendo algo inhumano. A ver, nosotros teníamos un proyecto de escuela. No quiere decir que lo hayamos alcanzado en 9 años. Yo no creo en los modelos de escuela. Yo creo que las escuelas se van construyendo año tras año, el modelo de educación, de proyecto, de como identidad de escuela secundaria. Pero fue inhumano lo que hizo en cuanto a romper con una proyección de idea de escuela donde el protagonista no era Claudio Simone, el protagonista era la comunidad, donde el alumno era también protagonista y no solamente un agente reproductor de conocimiento. ¿Se entiende? Entonces, me parece que eso es lo más violento y eso es lo que reclamaron los mismos chicos, exalumnos también reclamaron, y lo que en parte la familia ven que sus hijos estaban conformes con el tipo de escuela que estábamos construyendo entre todos. Quiero aclarar esto. Acá tenía mucha cabida no solamente el profesor o la profesora, sino los preceptores. Rompimos entre todos el concepto de que el preceptor solamente pasa lista y es el nexo entre la... No, el preceptor también era generador de proyectos. Y eso es muy interesante. Es muy interesante, pero bueno, es como cuando hay una guerra. El que quiere exterminar al otro es a través de la cabeza para desarticular la organización. Qué sé yo, me parece que pasa por ese lado, me imagino yo. Yo creo que la Iglesia de La Plata, vos lo dijiste bien, es una institución muy medieval, me hago cargo de lo que digo, muy medieval, muy conservadora, maneja mucho dinero del Estado, y me parece que, bueno, vos lo estuviste planteando como problemáticas actuales y de proyección a tratar, ¿no? Me parece que el Estado creo que tiene que ponerse los pantalones y empezar a debatir y a plantear la discusión si hay que seguir subvencionando a la Iglesia. Repito, por todo el dinero que la Iglesia maneja, y me limito a decir la de La Plata porque no conozco de otros lugares. Sí, no, la gran mayoría de las escuelas católicas de la provincia o del país están subvencionadas por el Estado, y bueno, eso es una lucha que se tiene que dar, un debate a fondo también que se tiene que dar, y será a largo plazo, y vamos a ver cómo se resuelve. Que quede claro que no es nuevo esto, ¿eh? No. Si uno lee el libro de Miñone, Iglesia y Dictadura, ya lo planteaba él en el libro, y estoy hablando de hace como 20, 30 años. Está, o sea, no es nuevo. Yo no sé por qué todavía no sale este tema para discutir políticamente. Y hay que ver, sí, el rol de la Iglesia Católica pisa muy fuerte en la ciudad, tiene mucha conexión con los medios de acá de la ciudad de La Plata, lo que son los grandes diarios. Y bueno, Héctor Aguer también, si es el caso del Banco Crédito Provincial, ¿te acordás de lo que fue de Fernando Truso? Hay una trama bastante, bastante interesante, misteriosa. Que un halo bastante misterioso que tiene la Iglesia Católica de acá de la ciudad. Pero bueno, volviendo un poco de lo que charlábamos al principio, ¿cuál es el perfil que te han criticado a vos? Ese perfil, ¿qué es lo que hacías en la escuela? ¿Qué podés indicar? ¿Qué tareas, qué actividades hacías con los chicos? ¿Cómo es que te relacionabas yo con los chicos? Yo creo que tiene que ver. No, a ver, yo creo que el cuestionamiento son con aquellas actividades, principalmente que tienen que ver con una historia reciente de nuestro país, y cuando digo historia reciente me refiero a los últimos 40, 50 años. Que repito, no fue un capricho nuestro, está dentro de los contenidos y de los diseños curriculares de esta ley de educación. Entonces lo único que hicimos fue hacer actividades que tengan que ver con eso, pero actividades no donde nosotros le bajemos línea, sino que el adolescente sea también protagonista investigando, leyendo, preguntando, cuestionando. Entonces, bueno, nosotros mostrábamos todas las ideas y los pensamientos de los distintos grupos sociales, políticos, culturales. Después cada uno, el chico tendrá la capacidad de elegir qué forma de pensar puede tener. Pero nosotros teníamos un trabajo, te repito, aspirábamos a una escuela democrática. Esto que parece muy vulgar o demasiado abstracto, es lo que tengo, desde que tengo noción, no lo percibió nunca la Iglesia Católica de acá de la Ciudad de La Plata. Hay una bajada, siempre fue una bajada de línea de cómo había que pensar, que tenían que tener misa a las 8 de la mañana los viernes, que tenían que confesarse los chicos, que, y bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué me tengo que confesar por más que sea escuela católica? Pregúntame qué pienso, ¿quién soy yo? Yo te quiero contar algo, un punto determinante de mi seguimiento del conflicto. Un día en los cuales eran los momentos donde la prensa estaba tomando más el conflicto, y vos salías casi todos los días en alguna radio, en un diario, en algún medio. Un día salí de mi casa y estaba escuchando la radio 221, que le mandamos un saludo, creo que era la mañana, y te hacían una entrevista. Y a mí me impactaba con la claridad y con la contundencia que vos decías, no, nosotros somos una escuela pública de gestión privada, y a la vez lo cuestionabas. Y estabas cuestionando la relación entre el Estado y la Iglesia. Y después te hicieron otra pregunta, que fue la pregunta final de la entrevista, que se generó un clima interesante. Y a su vez a mí, que yo iba manejando totalmente concentrado en lo que vos decías, que te preguntaron, Claudio, ¿vos rezás? y vos tardaste unos segundos y dijiste, hace tiempo que dejé de creer en esta iglesia. Y yo dije, Sí, no, me río, me estoy riendo, no por lo que decís, porque justo fue de todas, a ver, como fue, como decís vos, fue un caos de entrevistas. Hubo, te digo rápido, una mañana que una, yo estaba, fui a hacerme unos análisis de sangre a 59, 14 y 15, sí. Y una radio me dijo, espérame ahí que estoy en la esquina, ¿no? Y después cuando termino, que me voy, me di otra radio y que lo espere también en la esquina. Así que estuve toda la mañana en la esquina de 14 y 59. Pero bueno, de todas las entrevistas, esa que estás diciendo, esa, exactamente esa, me golpeó fuerte, pero bien, no, no lo digo de mala onda. Me golpeó fuerte porque no me esperaba una pregunta así. Y me pareció muy bien hecha por la periodista, locutora, no me acuerdo quién. Fue una mujer la que me hizo. Era el cafecito, me parece. No me acuerdo. No me acuerdo. Porque, bueno, repito, el creer en Dios o no es algo muy privado y lo respeto muchísimo. Si vos me preguntás en qué iglesia creo, si hablo dentro, si el tema es el cristianismo, y yo creo que Jesús, hombre, fue muy claro en el tipo de iglesia que tenía que existir. Repito, Jesús es un personaje histórico que para mí es admirable, ¿eh? Es admirable lo que vino a revolucionar, esto lo sabe mejor un teólogo, un filósofo. Pero sí, yo he estado mucho en la iglesia desde chico y he vivido mucho este tipo de situaciones, donde el que pensaba diferente, nada, tenía que abrirse e irse de ese lugar. Entonces, bueno, sí es obvio que yo dejé de creer en esta iglesia hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. De por sí, le pido mil disculpas a los alumnos. ¿Por qué? Porque yo hacía la oración de entrada a la escuela, del saludo inicial, pero era algo que realmente, no sé si estaba vacía, pero porque a veces había buenos mensajes que yo les trataba de dar bajándoles a la realidad de ellos. Pero si vos me decís que yo lo sentía en mi corazón y en mi creencia, no, no lo sentía. ¿Pero por qué? Porque existe una iglesia que, a ver, no lo invento yo. Hay curas, seminaristas que han tenido denuncias por abuso. Hay denuncias en el mundo por sacerdotes, obispos corruptos, el Banco del Vaticano, o sea, no estoy inventando nada, estamos hablando de la Iglesia Católica. Creo que está claro, entonces, sí, dejé de creer hace mucho en este tipo de iglesia. A mí me parece sorprendente, bueno, igual por ahí vos más sos de una línea tercermundista, ¿no? De los curas del tercer mundo, de los curas villeros, y me parece como por ahí importante recalcar la organización que surge a partir de esto, ¿no? Porque era verano, era diciembre, enero, un momento del año que estaban todos desperdigados, que no estaban en la escuela, y empieza a haber una movida muy fuerte por las redes sociales, por teléfonos y más, convocando asambleas entre los alumnos, exalumnos, docentes y más, y exdocentes que te apoyaban, acompañados de su familia, digamos, viendo cómo podían hacer, moviéndose por todos lados. Y empezando a ir a la puerta misma de la iglesia del Valle a protestar, digamos, primero de manera silenciosa, esperando que aparezca este cura, que claramente se borraba, porque este cura parecía que solamente cuando se hablaba de él tenía injerencia, nada más no tenía por qué tener la culpa a la comunidad que iba a la iglesia, porque a él había despedido a un docente, ¿no? Entonces íbamos a la puerta de la iglesia a ver dónde estaba ese cura que no daba la cara, que el problema también grande, eso, más allá de tu despido, fue que el tipo se borra. Eso es lo que, ¿no? Eso es lo que a todo el mundo le molestó. Bueno, pero no es casualidad, Belén, que a mí me hayan despedido entre el 30 de diciembre y el 31 de enero. En calendario escolar no hay actividad. Eso también es una postura autoritaria. Porque quieren tapar todo. Cuando está fría la situación. Sí. Por algo Obrero aumenta, ¿no?, los boletos en enero del micro. Claro. Bueno, pero no es casualidad. Son todas conductas, gestos, que hacen a una visión de ver la vida que tiene la iglesia y de ver al ciudadano de una determinada manera. Entonces, yo, esto lo digo de manera muy concisa, lamentablemente, a nosotros cuando somos chicos, los que fuimos parte de la Iglesia Católica, te meten internamente el tema de la culpa, vos sos pecador, vos tenés una, entonces eso te juega en contra. A ver, cuando a mí me pasó recién eso, a mí me pintó el bajón, obviamente, internamente me pintó el bajón, porque decía, pucha, debo ser un desastre, ¿qué? Pero eso es porque te meten en la cabeza de chico ¿entendés? La catequesis de las 100 preguntas, que vos sos un pecador y tenés que tener culpa y pedirle perdón a Dios a través del cura, que es el instrumento de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es terrible y es parte de un gesto autoritario que tiene la Iglesia hace 2013 años, 14 años. No, recalcar eso de que además que fue a propósito, digamos, este momento del año, sí. Eso generó también mucha organización por fuera de la escuela, digamos, generó que se sigan juntando también los alumnos, que haya asambleas por esto, que se haya ido nuevamente a preguntar por este cura que no estaba, otro cura tuvo que salir a responder por él porque nuevamente ese chino no aparecía, se hicieron movilizaciones hacia la catedral, hacia el arzobispado. Sí. Sí, no, eso es el logro que tienen hoy los alumnos. ¿Entendés? Ellos saben bien que son sujetos de derechos. Ellos saben bien que tienen que tener voz. En escuela católica o en cualquier escuela. O en cualquier lugar. A ver, el pibe, el adolescente, no es el que muestran policías en acción o que muestran que salen falopeados o borrachos de los boliches. Que hay adolescentes que están en esa situación. Sí, hay. Pero el adolescente no es ese. El adolescente es un tipo muy capaz de observar, de explorar, de generar ideas, de generar pensamiento. Entonces, eso es un logro que tienen los chicos. Ellos saben lo que quieren. Después, si habrá presiones, si habrá apure de parte de los representantes legales de la escuela, bueno, eso ya escapa a mi conocimiento. Pero bueno, existe. Yo les pido disculpas por el salto cósmico de tema que voy a hacer, pero y sé que Claudio se tiene que ir, pero no me lo puedo contener. Le quiero preguntar, porque la verdad que me encanta la visión que tiene, me parece muy interesante, pero le quiero preguntar qué piensa del Papa Francisco. Sí, yo, en un momento cuando fue designado Papa fue una moda, ¿no? Como que la Iglesia iba a cambiar. Yo te voy a responder de esta manera. Con gestos humildes o con gestos austeros individuales, no cambias una estructura. No cambias una estructura. No tengo nada con el Papa en contra. No lo conozco, no sé, más que un antecedente que ha tenido históricamente de negar la homosexualidad y de negar ciertas decisiones libres de las personas. Pero más allá de eso, repito, me podrán criticar de pesimista, me podrán criticar de no tener una proyección positiva de la vida de la Iglesia, pero repito, con gestos individuales, gestos humildes o austeros porque te tomes el tren o porque hables con la gente, para mí no significa nada. Las decisiones tienen que ser extremas. Si Jesús fue pobre y vos hablás de pobreza, bueno, andá y sé pobre, punto. O sea, salí con la gente de la villa adelante. Entonces, yo pienso que la estructura de la Iglesia, y más tratándose del Vaticano, no va a cambiar. No va a cambiar nunca. Porque estamos hablando de siglos, siglos de historia. ¿Cómo cambias de un día para el otro toda una estructura de poder y hasta quizás casi mafiosa? ¿Entendés? No. Eso es más o menos lo que... ¿Fue claro o no? Sí, muy claro. Sí. Ojalá me gustaría que te pudieras quedar más tiempo y propongo que lo volvamos a invitar, porque da para hablar mucho más. Sí, la verdad que da para largo y tendido, pero bueno, tenés ahora otras ocupaciones, festejamos que tengas esas ocupaciones, porque la verdad el trabajo es muy importante hoy en día. Y bueno, te agradecemos que te hayas podido acercar acá al estudio de Radionauta 106.3. Y bueno, nuevamente cuando quieras venir, exponer tu situación... Y la de los chicos también, porque se ha hecho un proceso, luego de lo sucedido, bastante interesante y esperemos que se mantenga en el tiempo. Yo les agradezco, en serio, que me den la voz. Sería muy interesante que también llamen a chicos, alumnos o exalumnos, porque les van a decir cosas muy interesantes que no son parte de una enseñanza de un director o de un profesor o un preceptor, sino que tienen que ver con cierto análisis crítico que ellos tienen y análisis crítico a través de una proyección de ideas que ellos tienen, ¿no? Así que bueno, les agradezco y cuentan conmigo para cuando quieran. Perfecto. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Que no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares. Al paredón. Al más allá. A la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. De mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Nuevamente en el aire de Radionauta 106.3. Si la gente que nos está escuchando se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer por diferentes vías, ¿no? Sí, puede llamarnos a nuestro teléfono. La verdad, hola, perdón. Puede llamarnos a nuestro teléfono 451-6917 o al correo que es Radionauta radionautafm@gmail.com o nuestra página, que es radionauta.wordpress.com. Bueno, tiene diferentes vías para poder comunicarse. Y bueno, hablando de comunicación, de teléfono, tenemos al aire a uno de los grandes bajistas de la ciudad de La Plata. Gaby, Gabriel Vilches, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas tardes. Esa me suena conocida la vocecita, como si fuese de una república amiga. Y es unas cuadras ahí cerca de Plaza Malvinas. Somos una familia bastante importante. La República Barchesi, exactamente. Soy argentino y Barchesi. Argentino y Barchesi, sí, acá Moretti también es un poco argentino y Barchesi. Gaby, acá tenemos en la mesa también a Leandro, que te quiere saludar. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gaby, yo mira, me quedé porque te quería saludar, pero ya me tengo que ir para Buenos Aires, así que te voy a dejar con José y con Belén. Pero quería aprovechar y comprometerte al aire para que vengas otro día, para que vengas a tocar y también para que nos traigas a algunos de tus amigos músicos platenses, que son muchos y son buenos. Así que el programa tiene 2 horas, así que ya te dejamos comprometido para que otro día vengas acá al piso. Claro que sí. Buenísimo. Bueno, así pedirte a Melendi es mucho, ¿no? No lo podrás traer a Melendi. O hacer este Carballo es demasiado. Y... habría que costear un par de pasajes aéreos. Si no, bueno, vamos a ver si la producción aquí de Radionauta puede hacer esos gastos. La verdad, puede hacer un esfuerzo, pero bueno, vamos a ver si... Y si no, lo pone Moretti. O cada uno de nosotros. Que el candidato le preste la SUSPE. Claro. Le cargo 100 pesos, 100 pesos le cargo, no hay problema. Melendi viene, con 100 pesos viene Melendi, ¿no? Sí, un poquitito más por ahí, pero ponele, redondeando. Me gustan los verdes, entonces. Pregunta hola, indiscreta. Ahí se me fue el hola, celular. Hola, ahí me escuchás. Ahí te escucho perfecto. Bueno, Gaby, bueno, comentanos un poco, vos sos músico de acá de la ciudad, tenés una historia bastante extensa, lo tuyo es un poco de jazz, un poco de funk. Contanos un poco sobre la clínica que vas a dar este viernes 11 de abril en el Espacio Lennon. Bueno, este viernes, como dijeron ahí, voy a estar en Lennon, que es una escuela de la ciudad. Y lo que vamos a estar charlando un poco es sobre el bajo eléctrico en el rock y en el pop específicamente. Y más específicamente aún, vamos a estar hablando de lo que es hacer base en esos estilos, que es la función primordial y primigenia de nuestro instrumento. Sí. Si bien pues hay un montón de bajistas o hasta si siquiera hay un enfoque mucho más moderno del instrumento como un rol más melódico, sigue siendo un instrumento de base, principalmente. Es como el 2 parado en la cancha. Claro. Que claro. Ahora van a cabecear más seguido, pero no deja de ser el 2. Entonces, exacto. Lo voy a hacer un poco es resumir... Mi experiencia justamente como 2, como bajista de base, sí. y compartirla con los chicos que vengan, contarles un poco cómo tenemos que estar atentos en las canciones para poder hacer base y acompañar la canción, pero bien, lo más que podamos, no desde un lugar llano y aburrido, sino que también es súper rico el hacer base, ¿viste? Solear y todo también está buenísimo, pero el hacer base es un lugar rico y que hay que explorarlo un montón para encontrarle justamente todos los lugarcitos que aprende, pero sí. Después un músico muchísimo mejor que yo, aprendí muchísimo también, que es aprender desde otro lugar que es de ahí, en la cancha, haciendo, tocando y que te tiren un consejo, que te tiren una pauta, uno mismo prestándoles más atención, porque sabés que tiene esa gente, entonces estás atento a ver qué podés aprender en cualquier situación. Y estoy ahora acá y lo de las clínicas fue algo que lo venía pensando el año pasado y este año ahora volví a como terminé, estuvimos en diciembre, ahora en parte de marzo, girando con Melendi por Latinoamérica, volví y tengo el hueco, entonces dije, bueno, quiero aprovechar en estos meses a por ahí hacerla en mi ciudad, mismo hacerla en otras ciudades más que ya están ahí como charlando para poder hacerla, a ver qué... otras puertas y conocer gente nueva y cosas, seguir en camino. Bueno, espero que te acuerdes del barrio, Plaza Malvinas, ahí presente. tengo, no tengo la camiseta puesta, tengo la camiseta, el buzo, y tengo una camiseta más por si se me ensucia la que tengo puesta. Perfecto, perfecto, así me gusta. Bueno, Gaby, nosotros queríamos que nos cuentes un poco sobre tu disco, tu nuevo disco Hipocondríaco, ¿puede ser? Hipocondríaco, ese es el 2012. Bueno, es de por ahí. Y ahora estoy, justo ahora estoy, estuve en el estudio y estamos ahí a meses de terminar el disco nuevo, que va a estar. ¿Ya tiene nombre ese disco nuevo? No, tentativamente, pero ya lo cambié dos veces, así que prefiero no decirlo hasta que lo escriba en algún lado, porque después lo digo y después lo cambio. Entonces, hasta que no salga en la tapita el nombre, no lo querés no quemar. Es el nombre. Perfecto. Puede cambiarse, claro. Bastante bilardista, Vilches, ¿eh? Y el primer disco está muy lindo. Sí, claro, mi disco es como que me gusta un poquito, lo defiendo. Es un disco instrumental que mezcla un poco de jazz, mezcla el rock, el funk. Y este segundo disco tiene una línea similar en cuanto a lo que es composición, porque son canciones, pero en vez de ser instrumentales, acá ya canto. Son canciones y las canto yo, o sea que es una faceta más una nueva. Una faceta nueva. Claro. Está, bueno, tenés una página de internet donde también pueden escuchar parte de tu disco, lo pueden comprar también. La página es gabrielvilches.bandcamp.com, ¿no? ¿Es así? Esa es una, y si no, tienen, que está nuevita así, gabriel.com, que ahí tienen toda la información, tienen los links al Bandcamp, tienen todo ahí. Perfecto, de hecho. Perfecto. Y también tenés un Facebook. Y me ubican por ahí para consultas, hacernos amigos, lo que quieran, me ubican ahí también. Buenísimo. Bueno, y tú, por último, más o menos, te quería preguntar, ¿qué pensás del ambiente musical de acá de la ciudad de La Plata? Que uno, bueno, dice, tenemos la universidad, tenemos bueno, la Facultad de Bellas Artes, han salido bandas tan importantes acá de renombre, pero de tu palo, ¿no? Del funk, de jazz, ¿cómo ves el ambiente musical aquí ahora en la ciudad de La Plata? Buenísimo. ¿Ves buenísimo, como una explosión mejor que años anteriores? Siempre sigo conectado porque, de hecho, un montón de mis amigos están tocando, están como en actividad y hoy quizás son de los músicos más requeridos de la escena local. Y verdaderamente hay muchísimo. No solo que hay mucho nivel, pero justamente el otro día hablábamos con un amigo eso, el tema de que no solo hay nivel, sino que hay cantidad. Hay mucha cantidad de músicos allá, mucha cantidad, y se mantiene un nivel de formación muy muy bueno, muy alto. Como decías vos, por la facu, ahí hay influencias sí. En la que hay una información muy fresca, ¿viste? No es una ciudad quedada en el tiempo con la información, como puede pasar a veces con otras ciudades. La Plata está muy ayornada con todo lo que pasa. Y mismo en la movida del rock también, hay bandas súper modernas, hay una escena de bares como de rock, no alternativo, sino quizás no el rock de ir a hacer covers, de un tributo, sino de bandas que se están jugando por contar algo de una manera distinta, y hay bares, hay bandas, hay circuitos, hay festivales, hay sellos discográficos. Pues, súper consolidado, me parece, la ciudad como... Mismo ahora, quizás que yo no estoy en la ciudad, de afuera, se ve eso y se comenta también de la ciudad, como que es una ciudad fuerte, en donde pasan cosas... hay bandas para prestar la atención, hay músicos para prestar la atención. Es una ciudad fuerte en la música, en el país, me parece. Bueno, Gabriel, queríamos saber, con todo esto que nos contás, queremos irte a ver si tenés alguna fecha próxima acá en La Plata o allá en Capital. Ahora, en mayo hay cosas recién, pero no tengo certeza de numérica. Y en la ciudad, por ahora no tengo nada, ¿verdad? Salvo esta clínica, no hay ningún show programado, no hay nada por allá. Bien. Sería lindo, ahora que me decís, tendría que conseguir algo. Estaría bueno. ¿Sabés la dirección del espacio Lennon, dónde queda? ¿Tenés idea? Sí, claro que sí. 1760 y 61. El número exacto no me lo acuerdo, pero está ahí a mitad de cuadra. Y mismo en Facebook Espacio Lennon, y ahí tienen también toda la info. Bien, buscá buena información. Estaría bueno que en mayo, cuando ya sepas la fecha, te vengas acá a la radio a tocar algo y ahí promocionamos la fecha allá en Capital y más, así. Sí, totalmente. Voy a ir con el instrumento y vamos a hacer algo ahí en vivo. Bueno, ya. Hacemos de hecho, la idea un poco era hacerlo quizás hoy, pero yo estoy con los tiempos medio complicados porque tengo trabajo en el estudio, pero si no la idea era, pero voy a estar en breve, voy a estar ahí en el piso y aparte nos vamos a comer un asado. Perfecto, siempre va a haber oportunidad. La casa del candidato siempre va a estar ahí. Lo prometió el candidato, yo no creo que sea un candidato como todos que hace promesa de campaña. Él, antes de octubre me había dicho, te vamos a hacer un asado, ya estamos en abril. ¿Viste? Pero viste la agenda de Amoretti, es complicada, lo tenés que enganchar. Pero bueno, tirar algo a la parrilla no. ¿Qué barrio? ¿Qué semillero ese barrio también, no? Sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, Gaby, te agradecemos, hacemos extensiva la invitación al público que nos está escuchando. Nuevamente te decimos la clínica este viernes 11 en el Espacio Lennon, en el horario... 19 horas. 7 de la tarde. Y bueno, ya te tendremos aquí por el estudio de Radionauta 106.3 para que nos muestres un poco de lo que sabes hacer también. Bueno, muchas gracias por el espacio, por contar un poco lo que hago, que siempre viene bien ahí la difusión, así que muy agradecido. Muy lindo también, el que no es tan nuevo, pero yo es la primera vez que estoy al aire en esta nueva radio, que sé la historia y sé lo que costó y está buenísimo que lo hayan. Perfecto. Así que también yo los felicito a ustedes por estar construyendo, ¿no? Una realidad un poquito mejor. Y de a poco, ya son 2 años de Radionauta y esperemos que continúe un largo, largo, largo tiempo más. Nuevamente, Gaby, te agradecemos y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos los oyentes, a todo el piso y estamos en contacto. Dale, abrazo. We'll be right back.

Y en el duro cemento me duele el corazón. Internado, internet o cualquier virus fatal. Da lo mismo en un mundo que te quieren aplastar. Aunque reces al cielo, o ya estés entregado. En la historia que nos dieron de comer por acá. En la historia que nos dieron de comer por allá. En la historia que nos dieron de comer por atrás. En la historia que nos dieron de comer por acá. Toca y está justo aquí. ¿De qué sirve la joda si te pinta el bajón? No te unas al miedo, porque ya hay un montón. No se unan al miedo, porque ya hay un montón. Bueno, y seguimos en esta tarde nublada, que la lluvia amenaza constantemente, que amenaza la siesta, ¿no? Que amenaza las tortas fritas, el mate, que acá no vemos nada en la radio todavía de eso. Por ahí si algún alma caritativa se quiere acercar. Sí, no, nos podrían hacer una torta. Agradecemos a la mamá de Leandro, a Graciela, que nos acercó un exquisito budín hamburgués, que ahora lo vamos a estar probando. Ahora cuando Aymar se haga unos mates y renueve la ronda de mates, lo vamos a estar probando. Y hoy recién estábamos escuchando estos dos últimos temas. El primero era de Gabriel Vilches, Limbo, de este disco hipocondríaco del que estábamos hablando. Y el último tema se llamaba Todos Asustados, de esta banda La Seca. Muy bueno también, muy buen tema. Bueno, hablando un poco de todos asustados de este tema, podemos traer algunas noticias, que sucedió algo importante, que sucedió este fin de semana, lo que respecta a la emergencia en seguridad que decretó el gobernador Scioli en la provincia, esta emergencia que tiene una duración de 12 meses, y bueno, tiene algunas características que dieron que hablar. Ahora tenemos un nuevo integrante en la mesa que nos va a comentar un poco de lo sucedido. Sí, más o menos, digamos. Voy a hacer una especie panorámica de lo sucedido, de lo que pasó. Sebastián. Soy Sebastián, el productor. En realidad, como Leandro se fue, me toca entrar a mí y... Sos un suplente, pero... Siempre me tocó ser suplente a mí, pero no importa. Me gusta ese espacio, estoy siempre calentando ahí no, para... ¿Qué número te ponemos? Yo soy arquero, así que el 17 me encanta. Ah, bueno. Siempre soy arquero en este momento, así que el 17 es un número... No hace referencia a Perón como hace acá. Ni a la Rodolfo Walsh, tampoco. Sí, ni a la Rodolfo Walsh, el 17 es porque me gusta, nada más. Sí, este fin de semana el gobernador Daniel Scioli, con también su ministro de seguridad Alejandro Granados, tiraron una propuesta de esta emergencia en seguridad que tiene algunos puntos que para discutir, por ejemplo, como también estigmatizando algunos sectores. Uno es esto de no se puede andar dos personas en una motocicleta hacia el sector de los motochorros. Tienen que tener patente en el casco como obligatorio y el chaleco reflectante no también como una. Y también lo que propones es volver a tomar a los que fueron bajados de la fuerza, digamos, a los que fueron retirados de la fuerza, son 150 más o menos retirados de la fuerza, que van a volver a entrar a la fuerza en espacios administrativos, lo que dice Scioli, para que la policía pueda salir a la calle y ellos estén en los espacios administrativos. Lo dudoso de eso es que no sabemos de dónde viene esa policía. Esa policía que fue dada de baja, es muchas veces, o algunas están vinculadas con el narcotráfico, otros están vinculados con la violación de los derechos humanos. Estos 150 policías que volverían a la acción, digamos, no sabemos de dónde previenen. Sí, en realidad son como 14.000 que decía supuesto. Sí, 15, claro, 15.000. Era un número bastante amplio, pero bueno, hoy tuve la oportunidad de escuchar a uno de los representantes de la Comisión de Seguridad, a un diputado, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, que hablaba que iba a ser bastante dificultoso hacer que vuelvan estos 15.000 agentes ya retirados, porque bueno, tenían que ver diferentes variables, qué iba a suceder, su aptitud física, la foja de servicio que hizo esa persona durante toda su vida en la que ha trabajado. Así que son diferentes variables que a la hora de volver pesan, ¿no, Belén? Sí, digo, a mí me da hasta un poco de miedo que 15.000 personas que ya estaban retiradas de la policía, que es un lugar complicado, vuelvan a esos puestos de trabajo, ya sea administrativo o como estén, como sea su posición, ¿no? Da, no sé, ¿de dónde vendrán? ¿De los que eran la policía bonaerense de Dualde? ¿De dónde viene esa gente, no? La famosa policía 2, ¿no? La maldita policía, si queremos titularla de algún modo. Y poniendo otra vez en debate lo que sería la policía comunal. O sea, otra vez trae ese debate. En realidad trae un montón de debates, porque también lo que se quiere charlar esto sobre la edad e imputabilidad de los menores. Otra vez se trae el tema de los menores en los robos, como que ya se sabe que solamente el 5% participa en robos de los menores. Sí. Muy complejo también porque es la situación también mediática lo que lleva a esto, porque semanas anteriores en Rosario mataron un pibe linchando y hay mucha situación... mucha gente enojada y mucha gente pidiendo mano dura. Es un momento conflictivo. Los medios todo el tiempo, no sé si has leído el diario El Día. Sí. Lo que está pasando todo el tiempo es inseguridad. Mataron acá, mataron allá. Es esa noticia repetida que la pasan, una muerte que pasan 24 horas en el día, lo repiten. Como que está muy latente otra vez el tema. Esta medida de seguridad también se había implementado en el 2010 de otra manera, de otra forma. Pero también viene esto que quiere jugar Scioli. Otra vez quiere a meterse como candidatearse para el 2015. Exacto. Ya que Massa salió con esto de no la reforma del código. También hay como hay una disputa interna. Hoy salió a hablar Capitanich, hoy a la mañana. Sí, y salió a contradecirlo. Se despegó un poco de lo que presentaba Scioli. Y la verdad, bueno, a la semana pasada cuando Cristina hizo una conferencia de prensa, que no me acuerdo bien qué era lo que estaba... Presentó el billete. El nuevo billete de Malvinas, entre otros temas, y lo tenía Scioli al lado. Entonces era una clara muestra de que tenía cierto apoyo, pero bueno, en cuanto a estas medidas, no, hoy el gobierno se despegó un poco y Capitanich, en su ya clásico... mañanero. En cuanto a los medios, en su locución, habló de las diferentes baterías esas diferentes medidas que se fueron debatiendo a lo largo de esta década ganada en cuanto a la materia de seguridad. Pero bueno, es bastante dificultoso el tema. Y va a tener una inversión de 600 millones. 600 millones, sí, una guasada, digamos. A ver, la ministra de Economía. Tenemos acá, Belén, ministra de Economía. ¿Dónde vamos a sacar los 600 millones de pesos para... ¿De dónde se van a erogar estos 600 millones para poder lograr esta emergencia económica? Bueno, voy a inventarte, pero yo supongo que ahí por lo que estuve leyendo... Dicen que son del Banco Provincia, mira. ¿Sí? ¿Serán los fondos estos que no... los préstamos que no les dieron a la gente para la inundación? Puede ser, puede venir de todos lados. Si un poco fino, tiene mucha plata del Banco Provincia. Banco Interamericano, ese que nos habían dado, o sea, ese dinero. A mí me preocupa porque saltamos de una semana a la otra del conflicto docente, digamos que no hay guita, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde hay? ¿Qué sé yo? Y de la nada, de un día para otro, damos vuelta a la página y ya tenemos 600 millones, ¿sí?, para invertir en policías y patrulleros. Digamos, el tema inseguridad es un tema que hay que debatirlo bien, digamos que está en agenda, que preocupa a muchas personas. Pero esto todos sabemos muy bien que con más policías en la calle, con más patrulleros, con policía 1, 2, 3, que parece como una película, ¿no? No sé si vamos a llegar a la solución. Digamos, a mí me parece una muy buena esto de apostarle a la educación, digamos que esto claramente Scioli no lo está haciendo, apostar a los jóvenes que claramente no lo está haciendo, los criminaliza, cierra las casas de Padre Cajada, digamos. Está jugando completamente para otro lado, digamos. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este señor gobernador. Querido, como le dijiste el sí. programa pasado. Irónicamente, nuestro querido gobernador Scioli. Bueno, también se va a discutir un poco de esto de las policías locales. Quiere que se apruebe en la legislatura este proyecto. También se van a crear 10 fiscalías contra el narcotráfico. Yo creo que se tendría que hacer un trabajo más punzante, ¿no? En diferentes esferas de la provincia, pero bueno, alguna vez veremos esa luz en el camino. También se va a extender lo que es el 911, se va a regionalizar, no va a estar solo en la ciudad de La Plata. Y algo también importante, va a haber un control social sobre las excarcelaciones. ¿Cómo es eso? Es un proyecto que está la provincia, diferentes sectores de la provincia, diferentes sectores políticos en lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Va a ser como una especie de audiencias cuando una persona que estuvo detenida y tiene el beneficio de la excarcelación, dependiendo de lo que haya hecho, de diferentes variables, va a haber como un control social donde la gente va a poder estar presente. Va a poder estar presente y va a poder decir o va a poder opinar si esa persona puede ser excarcelada o no. Dice, esta iniciativa apuntará a ejercer una suerte de control social sobre la decisión del juez para la libertad de un detenido. Entonces, va a ser bastante extraño. Se habla mucho esto de que los delincuentes entran por una puerta y salen sobre la otra. Pero en realidad hay una constitución, tenemos diferentes leyes. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no, Sebastián? Y sí, hay que ver. Me parece que yo creo que la solución no es esta, no es más seguridad, sino que la solución es un poco más profunda y más radical, que tiene que ver con la contención, con vivienda digna, con educación, con salud. Como decía recién Belén, hace una semana se discutía lo que es el presupuesto a educación, que quedó en muy poco. Me parece que no sé si estos parches a mí nunca me dejan conforme. Me parece que son parches, no vienen a solucionar el problema en profundidad, solamente a resolver un problema que hoy está en la agenda mediática también como muy fuerte. Y bueno, a eso una solución, un parche, también con Granados, que sabemos que tiene un prontuario bastante violento. El sheriff Granado, intendente Seiza, que dijo en una de sus declaraciones, que siempre la repetimos creo, que dijo, yo a vos te saco a balazos, si me vienen a atacar yo te saco a balazos. Exacto. Me parece que viene de ese palo y viene de esa raíz esta medida. Y siempre girando más hacia la derecha, un poco más y un poco más, y Scioli metiendo un poquito de mano dura, como nos tiene acostumbrado. Exacto. Y bueno, también se va, como venías hablando, Seba, en principio, se va a restringir la circulación de motos con acompañantes, se va a obligar a usar chalecos y cascos con la patente impresa. Hoy decían que nada más iba a ser por la cuadrícula, la zona bancaria, la zona comercial. Para que no haya salieras. Claro, exactamente, como si igual salís a la calle y capaz puede pasar, en realidad a cualquier hora, pero bueno, también el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad planea prohibir motos de A2 desde las 19 horas. Así que existe como un proyecto aquí en la ciudad, al igual como lo está planeando Granados en Ezeiza. Y bueno, vamos a ver cuando, si se puede realizar esto, si se aprobará en el proyecto en el Consejo acá Deliberante de la ciudad, porque en realidad provincia no puede dictaminar que no haya circulación de motos de A2, pero lo tiene que definir los diferentes municipios, ¿sí, Belén? Claro, acá nos cuenta, digamos, en las noticias que estamos buscando, que el Frente para la Victoria platense buscó, digamos, presentó que no se pueda andar en motocicleta de 19, o sea, desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Parece que el 30% de los delitos son cometidos por motochorros. Uh-huh. Es una de las que tenemos en esta noticia. La verdad es que no sabemos bien, en realidad, qué beneficio va a tener no dejar andar de a dos a las personas. Encima es que es la hora de vuelta laboral de las personas, ¿no? 19 Exacto. horas, salís de tu trabajo, vas a buscar a tu pareja, a tu amigo, te vas, volvés con alguien porque el combustible está caro, volvés a buscar a tu hija y más que fue a trabajar, y no te permiten andar de a dos hasta las 6 de la mañana siguiente, que también es un horario laboral, digamos. ¿Cómo vamos a poder circular con las motos durante esa hora, si es algo que es barato, es económico y nos sirve para ir a trabajar, para ir a estudiar y más? Sí, la idea es presentada por el presidente del cuerpo deliberativo, Pedro Borgini, un brerista. Y bueno, vamos a ver si se da esto, si lo aprueban o no en las próximas semanas. Claro, parece que el 16 de abril sería el día de la votación, así que vamos a ver si tenemos novedades para esa fecha. Vamos a estar comentando un poco. Sí, sí. Ahora vamos, un temita. Descontracturamos y seguimos después con más noticias. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jetset y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios faltaban televisores para ver gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver gambetear. Con el sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver. Te gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos,

radionautafm.wordpress.com. Y Seba, nuestro Facebook, el Facebook institucional de la Radionauta, es Más Vázquez. Y después está la fanpage, que sería Radionauta. Bueno. Que pones me gusta, cliqueas me gusta y ya tenés, ya estamos enlazados. Fanpage. ¿Cuántos me gusteamos estamos por ahí? Creo que vamos por 1500 más o menos. 1500, ¿no? Por ahí, sí. Tenemos que llegar a un poquito más. Sí, yo creo que a fin de año lo doblegamos. Sí, yo estoy seguro. Con toda la programación que tiene Radionauta, me parece que... Tenemos que superarlo. Tenemos que superarlo, sí. Radionauta va creciendo año a año ya en estos 2 años. Y bueno, esperemos que continúen los programas, que siga creciendo, que la comunidad se vaya acercando cada vez más, porque es una radio nueva con 1560 me gusta, está diciendo nuestro querido operador, ni más ni menos. Y bueno, agradecemos a toda esa gente que ha cliqueado y se ha interesado por una comunicación, no digamos alternativa, una comunicación comunitaria, popular, que... ¿Cómo la podemos definir? No sé, es muy compleja, pero de periodismo profesional, porque muchas veces la radio comunitaria también se la trata de como esto, el periodismo, se lo dejo al lado. No, nosotros tratamos de hacer periodismo profesional. Sí, ¿no? Con todo lo que ello implica. Tenemos una noticia de último momento que se refiere a lo deportivo. Exacto, con esta lluvia, digamos, se ha tenido que suspender el partido en Bahía Blanca, de Gimnasia y Olimpo de Bahía Blanca. Recién yo estaba preocupada porque yo soy, la verdad, hincha del Lobo. Uh-huh, y veníamos preguntando cómo venía el partido y nos metimos ahí a averiguar y nos enteramos que se suspendió porque estaba, la verdad, con mucho charco, no se podía jugar, estábamos muy embarrada la cancha y el árbitro junto con los dos clubes decidieron, bueno, posponerla y aún todavía no hay una fecha, la AFA todavía no ha definido, pero bueno, esperemos que le vaya bien igual. Sí. Esto que está sucediendo en muchos lugares, la lluvia, mandamos no sé si nos está escuchando alguien en Neuquén, pero mandamos un saludoso un caluroso saludo a la provincia de Neuquén. A la provincia de Neuquén, que somos parte integrante. Aymar, están los padres ahí. Mis viejos también son neuquinos, así que un abrazo y afecto porque cayó hace 40 años que no pasaba un temporal que está pasando en este momento. Impresionante. Sí. Veía las fotos, los ríos de agua y en el centro mismo de la ciudad. Así que, bueno, también en Santiago del Estero y en provincias del norte lo ha azotado un temporal bastante, bastante grande. Así que, bueno, mandamos un saludo a nuestros oyentes en norteños y a nuestros sureños también. Y, bueno, tenemos más noticias aquí en Radionauta 106.3. Mañana hay una movilización bastante importante. Esta movilización la van a hacer vecinos de Villa Liza. Han convocado para este martes. Van a movilizarse hacia las oficinas de Vialidad Nacional que se encuentran en Capital Federal para oponerse al proyecto que prevé construir el cuarto tramo de la autopista Presidente Perón, que va a pasar ni más ni menos por el pulmón que tiene el conurbano bonaerense, el Parque Pereyra Iraola. Así que es un tema que aquí en la radio hemos tratado muchas veces en la parte informativa, en diferentes programas. Y bueno, la verdad, esto aún no tiene definición. Va a estar esta movilización a las 14 horas, el día de mañana. Y bueno, este pulmón verde son 10.000 hectáreas. Va a pasar esta autopista, van a pasar camiones, van a pasar autos. Eso significa más contaminación, más cemento. Y bueno, más inundaciones, porque se van a hacer terraplenes. La verdad es algo que nos compete a todos y tendríamos que estar un poco más presentes, ¿no? Los vecinos de aquí, de la ciudad, de la región, porque cualquier momento puede pasar algo similar, ¿no? Sí, estaría bueno para la semana que viene también pensar en alguna entrevista y charlar con algún vecino, así nos profundiza en el tema también, que hoy salió como otra noticia, pero tiene que ver, como decías vos, de años pasados que ya se viene tratando este tema. Estaría bueno sacar a algún vecino o vecina que nos cuente un poco más en profundidad. Claro, y además con todo esto que se viene hablando, todas las inundaciones que estamos viendo por televisión, por radio, escuchando por radio por los diarios, digamos que le vienen echando la culpa también al calentamiento global, que es un... digamos, es un factor fundamental para estas grandes lluvias que están pasando en lugares y en tiempos que no sucedían antes, pero también hay muchas responsabilidades de los gobiernos y de empresas que construyen, por ejemplo, sobre el Parque Pereira o sobre otros lugares donde son lugares donde se absorbe el agua, lugares verdes que impiden tanta contaminación, digamos. Y esto claramente va a generar un problema grave en la ciudad de La Plata, provocando problemas, bueno, claramente inundaciones, problemas fluviales y más, digamos, ¿no? O sea, claramente va a ser una negativa para la ciudad de La Plata esta autopista. Sí. No, nada más. Creo que no sé si hay algo más para aportar a esto. No, esperemos que sea masiva y que la nueva traza de esta nueva autopista se piense de nuevo, porque los vecinos no quieren que no se haga. Quieren que se piense bien y que se busquen nuevas alternativas y que no se vea afectado el pulmón, la biósfera de lo que es el Parque Pereira de la Ola, que la verdad es muy importante para una ciudad que cada vez se encuentra con menos espacios verdes. Sí, otra noticia que tiene que ver con Pablito. ¿Qué Pablito? ¿De quién hablamos? De Pablito Obrera, clavo, como clavito. Siempre, de Pablito clavó un clavito. Qué clavo que es Pablito. Qué clavo que es Pablito, sí, sí. Qué clavo, sí. Es difícil de sacarlo también, hablando de un clavo. Si me sacan de contexto, va a querer decir esto que soy golpista. Difícil de sacarlo, me van a acusar de golpista. No, porque tomó una decisión otra vez polémica. Encargó a una ONG no constituida, la puso a cargo del área de género. ¿Se acuerdan de esta chica, Flavia Centurión, que era directora del área de género de la municipalidad? Ex funcionaria que fue denunciada por acoso, por maltrato. Bueno, esta funcionaria vuelve a estar a cargo de esta ONG que Pablito la puso al control de la dirección de política de género de la municipalidad y dice que se llaman, ¿saben cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Para que sepan, las mirabales. No. Qué cínico, ¿no? Cínico, una falta de respeto, Pablo. Como siempre, las mirabales son las que van a estar encargadas de estas políticas y que está encabezada por la que dije, Flavia Centurión, que fue denunciada por violencia laboral e institucional el año pasado y renunció supuestamente ella. Lo que dice ella es que no solamente renunció ella, sino el 80% de su equipo. Como que tuvo un apoyo, pero otra vez ahí metiendo la cizaña, también denunciando al Frente Popular de Santillán como uno de los encargados y responsables de que la hayan denunciado y que la hayan echado. Exacto. En la nota dice claramente el Frente de Santillán fue los que nos echaron de esta área, de esta dirección. Es bueno, una sinvergüenza esta mujer, la verdad, porque vació estos lugares donde son tan, tan importantes para la ciudad de La Plata y para todo nuestro país, digamos, y ahora vuelve a estar en el mismo lugar, pero con una careta, digamos, con una muestra, o sea, con esta ONG que encima se llama las Mirabales se deben estar retorciendo y ojalá, ¿sí, no?, salgan a agarrarla. Sí, ojalá. Con todo, sí, ¿no? Porque la verdad que es una sinvergüenza y que vuelva a estar, hay que denunciarlo, porque la verdad que esta mujer está de nuevo en un lugar donde no está permitido que esté, digamos, donde no le puso ni un tiempo, pero no le puso ni dinero, no le puso ni fuerzas a esto, sino que claramente lo vació y permitió que la ciudad de La Plata siga estando como está, sin políticas de género concretas, como son tan necesarias con tantos femicidios que hay hoy en día en la ciudad de La Plata. Bueno, también tenemos otra nota de nuestro intendente aquí de la ciudad y es con respecto a lo que es el estacionamiento medido. Este estacionamiento medido que engloba un poco lo que es el cuadrado de la ciudad. Y bueno, había un fallo judicial que anuló por ilegal y arbitrario la ampliación de 130 cuadras de este sistema de estacionamiento medido. Y bueno, la comuna, en este caso a través del intendente Pablo Obrera, apeló este fallo de la justicia y bueno, se irá lo que es la Cámara de Apelaciones a la espera de una nueva sentencia. Se iban a pasar de 210 calles de la ciudad que con estacionamiento medido a 340 calles, ni más ni menos. Eso es una nueva forma de recaudación que ha tenido el municipio. Hay que ordenar el tránsito. El tránsito de la ciudad es bastante caótico, pero no podemos decir que esta sea una de las respuestas. No, me parece que lo más amplio y lo que se puede discutir es el código de ordenamiento urbano, que tanto lo ha planteado Leandro Amoretti, que Exacto. planteó como uno de sus ejes de campaña, que no se discute en este sentido, solamente es una forma de recaudar. Además, vamos al centro de la ciudad y no hay lugar para estacionar, no hay lugar en ningún... Cada vez, o sea, no hay lugares para autos, me parece. Está inundada de autos y no se puede estacionar. Me parece que lo que tiene que se prever es un plan integral, un código de ordenamiento urbano nuevo. Exacto. ¿Te acuerdas que se iban a hacer también como cocheras subterráneas ahí por Plaza Italia y por otras, por Paso también? Bueno, son cosas que no iban a la medida en sí de lo que son también el tránsito, a reordenar el tránsito aquí en la ciudad. Pero bueno, esta apelación al fallo de la justicia va a dar que hablar. Vamos a ver cómo va la justicia, qué dictamina, si le dará la razón o no al municipio, si tendremos nuevas calles con estacionamiento medido. Y bueno, por un lado está bueno, la gente camina, ¿no? Un auto menos. Pero la verdad se podrían dictar nuevas medidas. La comisión, bueno, de tránsito de aquí de la ciudad, en el Consejo Deliberante, podría ponerse un poco más las pilas y escuchar también a diferentes ONG, a diferentes asociaciones de aquí de la ciudad, para que tienen buenas iniciativas en cuanto a esta temática. Sí, y en ese sentido, que tiene que ver, digamos, con todo el transporte urbano, este mismo año, el Pablito Obrera, otra vez, hablando de él, volvió a sacar lo que era el boleto universitario, que estaba a un peso. Exacto. Lo volvió a dar de baja por forma arbitraria y ya ahora empieza a costar 3.50 para todos. No hay boleto universitario, solamente hay una beca que corresponde a 50 pesos también, como otra medida regresiva, digamos. Se había ganado, gracias a la lucha del movimiento estudiantil, se había ganado el boleto universitario a un peso. Eso ya no está funcionando hoy en día. Claro, porque si quiere que caminemos menos, digo, perdón, que caminemos más o que usemos más el transporte público, que esté en condiciones, que no sea tan caro, pero no, se ve que quiere que solamente pongamos plata. El pongi-pongi, sí, ¿no? Sí. Y también que hagan bicisendas. Es algo que se tiene que discutir y que la verdad no ha sucedido en tantos años. Y bueno, esperemos a ver cómo dictamina la justicia. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Luchando, peleador, la gente de mi barrio. tiene la voz cansada de pedirle a Dios. Por eso, peleador, nunca bajes la guardia, peleador. Parece que al final tenía razón. Nuestro destino es Radionauta 106.3. Bueno, y seguimos acá en Radionauta, en Baldosa Floja, en la 106.3. Le quería dedicar el tema a Juan y a Kimei, este tema Peleador, de Facón, una banda de azul que, bueno, que ya no existe, pero que nos gusta mucho y seguimos guitarreando. Bueno. Tenemos más noticias en el aire de Baldosa Floja. ¿Qué ha pasado también este fin de semana en la ciudad, más precisamente en la terminal de ómnibus de la ciudad? Es verdad, creo que sí, es verdad, pensé que había sido la estación de trenes, por eso me quedé como perdida. Sí, fue que denuncian al ataque a la patota breverista. Los militantes de la Juventud Guevarista denunciaron que fueron atacados por el personal de la Guardia Municipal, que corresponde a las directivas de, bueno, Pablito clavó un clavito, nuestro intendente Pablo Bruera, nuestro clavo de la ciudad. Cuando repartían volantes sobre la presentación del libro, el libro era ¿Por qué el Che fue a Bolivia?, ¿no? Entonces estaban repartiendo para esta invitación y fueron amenazados a dos militantes de la Juventud Guevarista. Con ellos nosotros compartimos este Frente Ciudad Nueva, por eso, exacto, bueno, repudiamos este tipo de actos que se generan en la ciudad. Además, tampoco es que estaban manifestándose fuertemente o haciendo algún escrache, que eso tampoco justifica el accionar de estas patotas, pero sino simplemente estaban invitando a esta presentación del libro y Brera, como no se queda atrás, sale a pararlos. Así que bueno, les mandamos un saludo grande a los compañeros de la Juventud Guevarista de la Unión del Pueblo por esto sucedido. Así que sí, hacemos extensivo también el saludo. Y bueno, ya le ha pasado en otras situaciones también en la terminal. Parece un lugar bastante, bastante esquivo para ellos. Así que fueron tres los patobicas, le arrojaron los materiales al piso. Hubo amenazas también por parte de los trabajadores de ahí de la terminal. Así que bueno, los saludamos y le mandamos también nuestro apoyo. Sí, agregar una cosa más, que esta práctica, bueno, como dicen esta noticia, es sistemática. A nosotros también las patotas breristas nos han sacado nuestras cosas. Por ejemplo, en época de elecciones, cuando estábamos haciendo nuestras repartidas de folletos o nuestras pegatineadas, ha venido muy violentamente a robarnos las cosas de cero. Nos han dejado sin nada. La verdad que es muy, muy de los Brera hacer estas cosas. Así que estaremos acompañando a todos los que Brera le siga pegando. Y que esto es de otro momento también, no podemos traerlo, porque la forma de actuar y el mecanismo como que actúa esta patota no son de una forma liviana. Digamos que no hace acordar otro momento, con camionetas sin patentes, camionetas viejas, salen a amedrentar a los militantes que están haciendo campaña o que están repartiendo un volante. También le pasó al Partido Obrero. No, ha tenido bastante estos hechos violentos. Pablito, el clavito, que si se puede sacar, se puede. Nada, porque después me sacan de contexto. No, se va a sacar en las elecciones. En las elecciones, esperemos. Sí, en 2015. 2015. Voto a voto. Lo vamos sacando. Voto a voto. Y bueno, también como para cerrar, queremos comentar un poco. Hoy estuvo una conferencia de prensa que se realizó hoy a las 8:30 de la mañana en la Dirección General de Escuela. Estamos hablando sobre los trabajadores de ATE que cuando se realizaban, se encontraban haciendo una protesta gremial en el año 2012, fueron, bueno, secuestrados, podemos decirlo de algún modo, por la policía, y los han llevado también a la Dirección General de Investigaciones, aquí muy cerquita de la radio, y ahora les lo han elevado a juicio oral. Son 6 trabajadores que pertenecen a la Dirección General de Escuelas, están son afiliados al gremio ATE, y bueno, le ha hecho una causa por coacción agravada, y le han elevado esta causa a juicio oral. Sí, me parece que es una forma más de penalizar o de judicializar la protesta, que nos tiene acostumbrado tanto Nora de Lucía, esta señorita que cada vez está más, la veo más como pintarrajeada, más armada. Esta señora directora nos tiene acostumbrado a esto, la judicialización de la protesta, a que 6 compañeros y compañeras, por estar en ese momento, estaban tomando la Dirección General de Escuelas en protesta, en cómo viene el sistema de educación. Es una protesta salarial, más que nada, por cuestiones edilicias, y la verdad es un hecho totalmente repudiable lo que está pasando en estos momentos, que se haya elevado a juicio oral por coacción agravada, como supuestamente estaban, ellos habían entrado en forma intempestiva a donde se encontraba un jefe de área y supuestamente lo maltrataron. Y bueno, después ya sabemos más o menos lo que sucedió. Y bueno, hoy Oscar Di Sassi, que es el secretario general de ATE, en lo que fue la conferencia, bueno, dijo: repudiamos este nuevo accionar, esta nueva escalada de parte del gobierno provincial y su poder judicial de profundizar la criminalización de la protesta, en este caso a los compañeros que realizaron un legítimo reclamo en la Dirección General de Escuelas contra el ajuste. Así que bueno, saludamos también a los compañeros de ATE, esperemos que la lucha continúe y que sea por buen puerto, porque la verdad es una vergüenza lo que está sucediendo en este momento, y que no se llegue a juicio oral, porque después la verdad pueden dar más de 3 años de prisión, o porque no sé si va de 3 a 5 la coacción, si en estos momentos no tengo bien los años, pero esperemos que se suspenda este juicio, y que bueno, todo las salas, los gremialistas, tanto los compañeros de trabajo y también la sociedad, repudie lo que está sucediendo. Sí, esto me viene a la mente que el 4 de abril, el viernes pasado, se cumplieron 7 años de la desaparición, digamos, de Carlos Fuentealba. También en ese sentido se pide la excarcelación de Esteche y Fernando Esteche, el Boli Escano, que son compañeros de Quebracho, los cuales fueron con esta forma de la protesta, de legitimar la protesta y judicializar la protesta, fueron encarcelados 3 años también por esta misma, por autores intelectuales, digamos. Que esa figura la tendría que estar preso Sovich, y Sovich hoy no está preso. Solamente para recordar, ya que estábamos hablando de esto, de los maestros, recordar eso también, el indulto a Fernando Esteche y al Boli Lescano. Ya estamos terminando, ¿no? Estamos ahí. Ya estamos, Belén. ¿Cómo te sentiste en este programa ya de Long? 2 horas, ¿no? Nos hemos animado a las primeras 2 horas de aquí en Baldosa Floja. Cada vez me siento más relajada. Esto, hacerlo todos los lunes ya de corrido, ya me está relajando más. Y estas 2 horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, cualquier cosa, siempre con criterio. Siempre tengo mucho criterio. Periodístico. Sí. Pero bueno, viste, puede pasar. No, me gusta esto. Está gustando mucho. Bueno, ya el lunes que viene vamos a contar de nuevo con la presencia de Leandro Amoretti en la continuidad de Baldosa Floja. Saludamos a Laurita Diciani, que va a realizar ahora el programa que continúa, 17 Escalones, el programa de un poquito de cultura de acá de la ciudad, con un poco de información. Y bueno, ya nos estamos retirando. Seba, te queremos agradecer por habernos hecho un poco el aguante, y bueno, también lo que manejás en la producción. Acá estamos para lo que se necesite, claramente, siendo ahí un suplente, pero bueno, para lo que se necesite estamos. Si hay que poner la voz, claro, si hay que poner la voz la ponemos, si hay que poner la cabeza la ponemos, lo que sea. También saludamos a nuestras manos mágicas, a Aymar, que nos hace el aguante desde el otro lado de la pecera. Belén, Sebastián, será hasta el próximo lunes. Querida audiencia, Baldosa Floja 2014. Chau, chau.